en mi mente siempre estás. Siento un vacío tan difícil de llenar. No sé qué hacer para olvidar. No sé qué hacer si tú no estás. Día tras día desespero más y más. Pero es inútil, se fue de la ciudad. Nadie me puede consolar. Sola mi herida sanará. Voy a pintar un corazón para que sepas dónde estoy. Si un día piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar. Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo. Y en esa banca esperaré todas las tardes, mi amor. Yo su voz, siempre te llevo, amor mío, donde soy. Es imposible soportar que tú no quieras regresar. Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo. Y en esa banca esperaré todas las tardes, mi amor. Voy a pintar un corazón para que sepas dónde estoy. Si un día piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar.